Estamos en línea telefónica con Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina. Eduardo, buen día. Pepe Frutos de Farco lo saluda. Buen día, Pepe. Si podés aumentar un poquito el retorno, que te escuche. ¿Nos escucha? Ahora sí. Ahí estamos. Bueno, Eduardo, ¿cómo terminan las pymes este año 2018? Bueno, con la misma preocupación que hemos venido manifestando durante el año, agravado porque la situación que se crea cercana a fin de año con las fiestas y con las obligaciones que crea para pago de medio aguinaldo, bono y extra, la verdad es que la angustia financiera se ha multiplicado en las pymes y el dato que nosotros percibíamos, me llegaban una cantidad de fotos de centros comerciales y comercios vacíos durante el día viernes, sábado y recién el día lunes se activó algo, pero no alcanzó a compensar y las cifras de venta son catastróficas, para sobre todo para el pequeño y mediano comerciante, y ni hablar de la pequeña y mediana empresa que produce para el mercado local, porque lo que se han vendido en electrónico y juguetes, sobre todo importado, ¿no? Uh-huh. Eduardo, incluso la CAME dijo que fue alrededor del 10% la caída en las ventas, y hablamos de cantidades. El 11,8, hay rubros que han bajado hasta el 20%, pero con la particularidad de dos hechos que marcan y pintan la crisis tal como es. Una es que son las grandes superficies las que menos han sufrido la caída, porque con las ofertas y con los espectáculos, sorteos, trataron de alivianar la situación, y por el otro lado son los pequeños y medianos comercios los que más han sufrido. Y la otra característica es el uso de la tarjeta de crédito. Es una gran parte de las ventas, sobre todo en juguetería, electrodoméstico, ha sido hecha con, y indumentaria, ha sido hecho con tarjeta de crédito. Uh-huh. Eduardo, ¿y ustedes cómo ven esta polémica que en el último tiempo se ha empezado a escuchar en nuestro país con respecto a que con este modelo económico pierden todos? Es decir, que incluso las grandes empresas también les termina yendo mal. ¿Ustedes lo ven así o creen que hay un modelo destinado a favorecer a algunos y que perjudica a la mayoría? No, es evidente que el sistema productivo del país ha perdido. Es por eso que APYME ha elaborado esta carta a los sectores empresarios, políticos y sociales, que hemos titulado Construir Consenso hacia un Proyecto Productivo Nacional, donde hacemos un balance hacia fin de año de toda la situación que se ha creado para la pequeña y mediana empresa, pero en general para todos los sectores económicos, porque estas medidas, a ver, solamente enumerarlas, las consecuencias de aplicación de este modelo ha sido derrumbe del entramado productivo, ingreso irrestricto de productos importados, aumento de pobreza e indigencia, caída del poder adquisitivo, incremento de concursos y quiebra y cierres de cuentas corrientes, corte de cadena de pago, cierre masivo de MIPYME, ya contabilizamos más de 10.500, y un cierre que se ha incrementado a partir de agosto a un promedio de 25 a 30, depende de la zona del país, pymes diarias, desmantelamiento de la investigación y transferencia de tecnología, desempleo y precarización laboral, pérdida de derechos para grandes segmentos de la población. Esas son las consecuencias de este modelo que hemos hecho referencia en una carta que hemos elevado, donde hacemos también una propuesta, porque el 2019 que ingresamos es un año de discusión, tendría que ser de profundidad política, que no la debían los grandes medios y sectores concentrados en la economía, sino discutir cuál es la agenda MIPYME, social, productiva y del empleo en nuestro país, ¿no? Claro, Eduardo, y el daño es, parece, por lo que ustedes describen, por lo que ustedes viven a diario y en contacto con empresarios pymes de todo el país, es muy grande. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, primero se sale cambiando rumbo económico. Cuando lo escuchábamos al presidente decir que el año que viene va a ser mejor, tendría que haber ido acompañado con medidas que cambien el rumbo, porque una profundización del rumbo va a ser una profundización de todos los resultados que exponía hace unos minutos. Es decir, que si usted aplica la misma fórmula, el resultado va a ser el mismo, y si la profundiza, se va a profundizar aún más el resultado negativo, ¿no? Así que nosotros lo que decimos ante esta situación difícil, que los sectores que estamos vinculados a la producción, al trabajo, discutamos sobre temas esenciales para el próximo gobierno, porque si no modificamos el rol del Estado, el fomento del mercado interno, una competitividad no entendida en esta teoría de la selva liberal, si no discutimos para quién usamos el financiamiento, el sistema impositivo, categorización y segmentación para las pymes, las políticas sectoriales, planificar la industria para proteger rubros esenciales de nuestra economía y las economías regionales, y administrar inteligentemente nuestro comercio exterior, si no está en eso una plataforma, una discusión para el gobierno que viene, las cosas lamentablemente van a seguir profundizándose con el resultado que ya hemos visto de desocupación y destrucción de empresas. La última, Eduardo. ¿Ustedes creen que en general la mayoría de la población ya le bajó el pulgar a este modelo económico, a esta alianza de gobierno? Porque hace un tiempo había dudas, o uno podía escuchar mucha gente que decía, veremos qué pasa en los próximos años, pero ya van tres y los resultados son cada vez peores. ¿Ustedes cómo ven eso? Primero, es cierto que la opinión hacia el gobierno nacional, todas las encuestas, la calle, yo como pequeño empresario, con los comerciantes, lo hablamos diariamente, hay una gran decepción y fastidio con esta administración gubernamental. Ahora, como dirigente social y también con contenido político, como es nuestra entidad, tiene que decir que no es automático el cambio, que esto no significa que el cansancio por una administración sea suplantar el modelo en cuanto a sus principales vectores, ¿no?, económicos y sociales. Por eso es que nosotros, como dirigente social, como dirigente político, vamos a redoblar el esfuerzo para que se discuta una agenda donde empresarios nacionales, micropymes, economía social, cooperativas, trabajadores, científicos, universidades, discutamos un modelo y que sea el tejido social que condicione una propuesta política para la salida del país. Así que el descrédito de este gobierno, mal considerado por la sociedad, pero con un grado de corrupción, un grado de endeudamiento y destrucción del aparato productivo, tiene que ser acompañado de otro lado por una propuesta superadora para volver a enamorar a la población, que es una salida política, y que el esfuerzo, si hay que hacerlo, lo tenemos que hacer entre todos, pero sobre todo los que más tienen y se han enriquecido en este periodo. Eduardo, gracias por el contacto con Farco. Por favor, que tengas buen día. Hablamos con Eduardo Fernández, el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina, APYME.